Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me da mucho gusto que me permitan entrar a sus hogares y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Cristo en el Santuario Celestial. Pero antes de dar inicio a nuestro tema de hoy, les invito para pedir la bendición de Dios con una oración. Padre Eterno, invocamos tu Espíritu Santo, que Él pueda ser nuestro Maestro y que a través de la Escritura podamos entender el ministerio de nuestro Señor Jesús en el cielo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 10, de la Nueva Traducción Viviente, quisiera leer. Y dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Al hablar de Jesús en el santuario celestial, el libro de Hebreos, de acuerdo al capítulo 6, versículo 20, dice, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, detalla el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Y se nos dan detalles de su ministerio, especialmente lo que Él está haciendo ahorita. La pregunta es, ¿qué está haciendo allí? Se nos da una advertencia a todos los que hemos llegado al fin de estos días, de acuerdo al conflicto de los siglos, página 479. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejecutar la fe, que es esencial en nuestros tiempos, u ocupar el puesto al que Dios los llama. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario? Exactamente ahorita. Bueno, estos son algunas de las preguntas y el tema que estaremos estudiando en los próximos días. ¿Por qué es tan importante que como pueblo que vivimos en los últimos días comprendamos esta verdad sobre el santuario, específicamente sobre la expiación, la purificación? Nuestro tema en particular de este día lleva por título Sacrificio Supremo. Y creo yo que es de suma importancia que antes de que ahondemos en el ministerio sacerdotal de Cristo, podamos entender un poco sobre este grande sacrificio que Él realizó en la cruz. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Vemos que el Padre envió a su propio Hijo divino y lo mandó en semejanza de carne de pecado igual a nosotros, porque la ley no podía hacer precisamente eso, salvarnos. La cruz demandó la muerte, y solo uno podía pagar. Ese era Jesús. Leemos de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. salta a nuestro entendimiento, se sale de nuestra lógica, de nuestra comprensión. ¿Cómo es que un ser divino, Dios, se hizo humano como nosotros? Es algo que nos cuesta trabajo entender. Pero la escritura es contundente. Jesús se rebajó del cielo a ser como uno de nosotros, para vivir entre nosotros, para conocernos, para entendernos. Lucas capítulo 9, versículo 22, lee: El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús supo a muy temprana edad que Él moriría, que Él había nacido para morir. Él supo que Él sería el sustituto del ser humano. Él supo que Él sería la ofrenda que tomaría el lugar de cada persona en este mundo. Él supo que había nacido para morir, como dije, como un sustituto por un mundo decadente y que va rumbo a la destrucción. Y yo pregunto, ¿no es esto un amor incomparable, sin igual? ¿Quién puede amar de tal manera? Esto nos hace pensar. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto estuvo dispuesto a hacer por ti? ¿Y está dispuesto a hacer por ti hoy todavía? Deberíamos meditar, comprender un poco acerca del amor de Dios por nosotros. ¿Qué podemos hacer como seres humanos ante esta magnitud del amor divino por una raza caída? Creo yo, en base a lo que hemos leído, que lo más que podemos hacer es agradecer a Dios, amarlo, entregarle nuestra voluntad, honrarlo con nuestra vida. También deberíamos preguntarnos acerca de nuestras obras personales. Cuando comparamos lo que nosotros pudiéramos hacer con la cruz, lo que Jesús hizo, ¿qué nos dice eso? Creo yo, precisamente que porque no podíamos salvarnos, la ley no podía salvarnos. El hombre desde que cayó nunca pudo obedecer una ley perfecta que demanda una obediencia perfecta. Y precisamente por esa razón Jesús debía venir, tomar tu lugar, mi lugar en la cruz y morir por ti como un sustituto para poder darte la oportunidad de la vida eterna. Tal vez te preguntarás en estos instantes, o te has preguntado en algún momento, o tal vez has pensado, nadie me ama, a nadie le interesa mi vida, nadie me toma en cuenta. Cuando meditamos en lo que acabamos de leer, puedes ver que Jesús lo dio todo. Él, siendo Dios, se humanó, dejó el cielo, dejó la gloria, la alabanza de los ángeles, y vino a este mundo para vivir en nuestro medio, un mundo lleno de dolor, de miseria y de muerte, de tristeza, de dolor, para entenderte a ti y a mí. Por lo tanto, si tú has sentido en las noches la tristeza, el dolor de pensar que nadie te ama, te recuerdo, Jesús te ama, eres importante para Él. Él desea hacer todo por ti. Lo hizo ya en la cruz. La pregunta es, ¿aceptarás el amor de Él por ti? Quisiera orar por ti. Padre eterno, te pido, Señor, en estos momentos, por tu hijo, por tu hija, que a través de este medio nos ve, nos oye. Conoce su vida, Señor, su situación. Tal vez está sufriendo, Señor, el abandono, la tristeza, la traición. Te ruego, Señor, que acudas a él, a ella, y que te manifiestes a él, Señor, en su corazón, en su vida. Le des la certeza de tu amor, que él pueda sentir tu cercanía. Bendícelo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me alegra que me permitan entrar a sus hogares esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Cristo en el Santuario Celestial. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, les invito para pedir la bendición de Dios con una oración. Padre eterno, deseamos que en estos momentos tu Espíritu Santo pueda descender a nuestras vidas y podamos entender, Señor, tu palabra. Queremos aprender qué es lo que Jesús realiza en estos momentos en el santuario a favor nuestro. Danos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En cierto momento, Juan el Bautista se encontraba bautizando a orillas del río Jordán, dice la Escritura. Y la gente venía a él para ser bautizada. Y entre ellos, un día llegó Jesús, también, para ser bautizado. Juan capítulo 1, versículo 29, lee así. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señala a Jesús como el Cordero y lo relaciona inmediatamente con el santuario. De hecho, lo señala de una manera inconfundible como el sacrificio, el cordero que quita los pecados del mundo, abarca a todos los corderos que habían sido sacrificados, y yo añadiría, aún todos los demás animales que habían sido sacrificados en el santuario. Que el santuario, de paso, era el centro de la economía judaica. Toda la vida de los israelitas giraba en torno al santuario. Pero, como vemos en los evangelios, la muerte de Jesús, su resurrección, lo que nos narran los evangelios, no termina allí. El plan de salvación no terminaba allí. Solo era apenas, yo diría, una parte. Faltaba todavía algo más. Y el libro de Hebreos, de una manera también muy clara, muy detallada, nos dice lo que Jesús hace una vez que su sacrificio, la parte inicial del plan de salvación, había terminado aquí en la tierra. Y quisiera leer con ustedes, mencionar de alguna manera, tal vez en sucinta, qué es lo que el autor de Hebreos nos dice acerca del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, en el capítulo 7 especialmente de Hebreos. Quiero mencionarlos brevemente. De inicio se compara el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio del rey Melquisedec, quien dice Hebreos que no tenía principio ni fin, no hay registro de él. ¿Cómo hay comparación con Jesús? Bueno, Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice, hablando de Jesús, que de Judá, de Belén saldrá, dice, aquel cuyas salidas son desde la eternidad. Esa es la similitud que hay entre el sacerdocio del rey Melquisedec con nuestro Señor Jesús, quien también era llamado Dios del Altísimo, sacerdote del Altísimo, perdón. Segundo, el rey de Salem, de la ciudad de Salem, el rey Melquisedec, se le conocía como el rey de justicia o rey de paz. La Escritura nosotros podemos leer que a Jesús se le denomina también como rey de justicia y rey de paz. Tercero, los sacerdotes levitas venían de la línea de Leví. Jesús venía de la línea de Judá. Humanamente Jesús no tendría derecho al sacerdocio. Sin embargo, el autor de Hebreos dice que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Los levitas, tiempo después, recibirían los diezmos de sus hermanos israelitas. Pero él dice que aún los levitas dieron los diezmos a Melquisedec en Abraham, cuando aún ellos no nacían. Y dice que Melquisedec era más grande que Abraham, porque Melquisedec bendijo a Abraham. Así de igual manera también nuestro Señor Jesús, aunque no venía de la tribu de Leví, sin embargo, él era mayor que Abraham cuando él dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. De esta manera vemos que Jesús era mayor todavía que Abraham. Cuarto, bajo el sistema antiguo hubo muchos sacerdotes porque morían. Sin embargo, Jesús no muere, él permanece por siempre. Y quinto, por esa misma vida que él tiene y vive por siempre, dice el autor de Hebreos, él vive también por siempre para interceder por sus hijos. Sexto, a diferencia de los sacerdotes humanos, quienes por causa de sus pecados debían presentar ofrenda por sus pecados y después por las del pueblo, Jesús es limpio, santo, puro, sin mancha. Él presentó su sangre, su sacrificio, no por sus pecados, sino para proveer por sus hijos, por su pueblo. Y séptimo, la ley nombra sacerdotes a hombres débiles, dice el autor de Hebreos, porque erraban igual que los demás. No así el Padre, quien nombró a Jesús bajo juramento después que dio la ley, diciendo en Salmos capítulo 110, versículo 4, dice él, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que podemos ver las similitudes entre el sacerdocio de Jesús y el rey Melquisedec, y también las ventajas de su ministerio con el ministerio de los sacerdotes del santuario terrenal. Primero, yo diría, es una gran ventaja. Los sacerdotes eran humanos. Jesús es divino humano. Es una gran diferencia, una gran ventaja. ¿Qué podemos aprender nosotros de este día, de este tema, de lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado hoy? Primero, que Jesús es el Cordero de Dios, como dijo Juan, que quita los pecados del mundo. Y segundo, creo yo, importantísimo, que Jesús está en el cielo. Y yo diría, tienes un amigo en el cielo. Tienes alguien que intercede por ti en estos instantes, que te ve, te oye, te conoce, te comprende. Tal vez, por aquellas cosas de la vida, tú piensas que, como dije en otro tema, primer tema, tú estás solo. No tienes a dónde ir. Tal vez has errado, has fracasado. Has hecho algo que no debías haber hecho. Le has fallado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y te preguntas, ¿habrá oportunidad para mí? Tal vez te has ido de la iglesia. Te has dado la espalda a Dios. Piensas que tu pecado es muy grande, que ya no hay oportunidad para ti. Quiero recordarte lo que acabamos de leer. Jesús dio su vida por ti. Él te ama. Él lo dio todo, lo entregó todo. Pero su sacrificio no quedó solamente allí en la cruz. Leemos que Él está en el cielo. Intercede ahora, en estos instantes, por ti. Y desea socorrerte, desea ayudarte. Así que te hago esta invitación. Que tú vengas a Él. Que tú lo escuches, que tú lo llames. Pídele de corazón sincero. Y yo te digo, ¿no estás agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida y lo que está haciendo? Quiero orar por ti en estos instantes para que el Señor te ilumine y te bendiga. Padre eterno, te damos las gracias porque nos diste el regalo más grande, nos diste a tu Hijo. Y tú, Señor Jesús, no te importó dejar el cielo, la gloria. Viniste a este mundo de dolor, de tristeza. Tomaste nuestro lugar como un sacrificio. Pagaste por nuestros pecados. Pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo, que en este momento nos oye. Bendícelo, Señor. Y pon en su corazón, Señor, paz, tú como el Rey de paz que eres. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén.

una sola vez al santuario y no como los sacerdotes terrenales. Ofreció sacrificio una sola vez, no tuvo que morir muchas veces. Y otra cosa, Cristo ministra no en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial. Y eso es una gran diferencia. Y algo más. El autor dice que si la sangre de los animales limpiaba, purificaba, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará tu vida, tu conciencia, tu mente, de pensamientos pecaminosos que te llevaban a la destrucción o a la muerte, como dice el autor? Con su sangre, Jesús aseguró nuestra redención. Y algo para pensar, algo para meditar. Si con la sangre de Cristo derramada, Cristo nos consiguió una eterna redención, ¿qué podemos obtener ahora que Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo? ¿Qué es lo que Él nos puede otorgar? Dice Hebreos 7:25 que Él vive por siempre para interceder por nosotros. Pero me gusta este pasaje en gran manera, Hebreos capítulo 2, versículos 14, 17 y 18, y el capítulo 4, versículo 15 y 16. Voy a leer directamente. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¡Qué hermoso es esto! Puedes acercarte a Jesús con toda confianza. Puedes acercarte al trono de la gracia sin temor, porque Él está allí, tu gran sumo sacerdote, para interceder por ti. Él presenta delante de su Padre su sacrificio. Tal vez tú estés en estos momentos atravesando por una tristeza. Tal vez has fallado a Dios. No tienes cara. No sabes qué hacer. Hace unos días me decía una persona, sabes, yo he ido lejos que no sé si Dios me perdone. No sé si puedo ser salvo. Yo te digo en este momento, Jesús te ama, es tu amigo, sumo sacerdote en el cielo, desea socorrerte, no dudes, Él está allí precisamente para ayudarte, Él te comprende, Él sabe por lo que estás pasando en estos instantes, eso que tú sientes, la tentación, Él también la sintió. Nadie como Él puede comprenderte. Nadie, solo Él. Y Él entiende en estos momentos lo que estás viviendo. Así que si estás como esta persona que me decía, yo no sé si puedo ser salvo todavía. Yo te digo, en el nombre de Jesús y en base a la palabra, tú tienes oportunidad todavía. Porque hay alguien en el cielo que intercede por ti y es tu gran sumo sacerdote. Quiero orar por ti. Padre eterno, hemos aprendido a través de tu palabra que tu Hijo es nuestro perfecto sumo sacerdote que intercede por nosotros. Presenta su sacrificio, Señor, su sangre. Te pido en estos instantes por tu Hijo, por tu hija, que tal vez, Señor, tiene el temor en su corazón porque piensa que ha ido muy lejos y que ya no hay retorno para él. Señor, te ruego que lleves paz a su corazón y le des la garantía de tu amor, sobre todo de tu perdón. Bendícela, bendícelo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me alegra que me permitan entrar a sus hogares esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Cristo en el Santuario Celestial. Pero antes de dar inicio al estudio de hoy, les invito para orar. Señor Eterno, deseamos entender el papel de nuestro Señor Jesucristo en el cielo como nuestro intercesor. Ilumínanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué es un intercesor? Yo creo que la palabra que más se acerca a esta, que es sinónima, es la palabra mediador. La gran mayoría la ha escuchado, la conoce. O tal vez otra, reconciliador, alguien que une dos partes. La palabra de Dios nos habla especialmente acerca de este ministerio de Cristo en el santuario como nuestro intercesor. Quisiera leer de Efesios capítulo 2, versículo 18 y primera de Pedro 3, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y en primera de Pedro 3, 18, lee así. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Después de la entrada del pecado, hubo separación entre el cielo y la humanidad, y no había manera de que pudieran entrar nuevamente en comunión. Sin embargo, gracias al sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros en la cruz, sacrificio sustituto en nuestro favor. Hoy, tú y yo, el hombre, puede tener comunión nuevamente, acceso al cielo. Nuevamente tenemos la entrada a nuestro Padre Celestial. Y dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 51. Pero antes de leer, quisiera recordar que Cristo llegó a ser la escalera, el puente que une el cielo y la tierra. Cristo, por su divinidad, por su humanidad, con la humanidad Él levanta al hombre, y con su divinidad Él nos acerca al cielo y tenemos nuevamente comunión. Cristo fue, como decía, la escalera que vio Jacob cuando él huía de su casa, de su hermano Esaú, e iba camino a su tío. Y vio en el desierto, vio esa escalera donde ángeles subían y bajaban. Y Cristo, refiriéndose a él mismo en el pasaje que mencioné, capítulo 1, versículo 51, dijo él: les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. El libro de Hebreos nos amplía más todavía este concepto, como dije. Capítulo 6, versículo 19, dice la Escritura. Versículo 19 y el 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 9 y el versículo 24 añade: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De acuerdo a estos pasajes, Cristo nos abrió el camino hacia el cielo a través del santuario y pudimos nuevamente entrar, tener acceso. Él se presenta delante de su Padre como nuestro representante, como nuestro mediador. entre Él y nosotros. Por su sacrificio supremo, su sangre derramada, nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Él obtuvo plena redención para nosotros. Pero tal vez tú te preguntes, bueno, ¿por qué Él debe presentarse ahora delante de su Padre? ¿Por qué Él debe de interceder por mí? Te harás la pregunta, ¿acaso no fui perdonado cuando lo acepté? ¿Cuando confesé que creía en Él? Y yo te digo, sí, pero tú y yo aún estamos en esta tierra. Tú y yo aún transitamos por esta vida. Y todavía somos, yo digo, el blanco de Satanás. Todavía él hace de las suyas. Más de una vez tú has prometido, como yo, como muchos, hemos dicho que no lo haremos más. Sin embargo, nuestras promesas han sido quebradas fácilmente y le hemos fallado a Dios. Y a veces viene a nuestro pensamiento, le he fallado a Dios tantas veces. ¿Cómo me puedo presentar nuevamente delante de Él con el mismo, lo mismo, una y otra vez, Señor? Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos 7:25 que Cristo vive para interceder por sus hijos. ¿Qué podemos aprender entonces de este día? Quiero leerte de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Esto no es una licencia para pecar. Esto no es una licencia para vivir en pecado y venir a Jesús a pedir perdón y regresar nuevamente a pecar. No, eso no es lo que la Escritura dice, sino es para recordarnos, recordarte que mientras vivamos en este mundo, somos expuestos, todavía fracasamos, caemos, ensuciamos. Yo te digo, no te quedes caído. Si has caído, no te desanimes. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel transitaba por el desierto, ellos se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y el Señor permitió que vinieran serpientes y los mordieran, y morían en poco tiempo. Así que Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y cuélgala en un asta. Y dile a la gente que vean y vivirán. Negarse a ver era morir. Tal vez por aquellas cosas de la vida. Tú has caído, has fracasado, has hecho algo que dices tú, ¿cómo pude haberlo hecho? ¿Cómo pude fallarle a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? ¿Cómo pude fallar a la iglesia? ¿Cómo pude haber hecho eso? Tú has sido mordido por la serpiente. Has caído también. Y no hay otra opción más que solo mirar a la cruz, a Jesús. Tienes una gran oportunidad, porque Jesús vive, dice la Escritura, para interceder por ti. Así que yo te animo, no te dejes caer completamente. Recuerda esto, Cristo es tu intercesor, tu mediador. Él te reconcilia nuevamente con tu Padre Celestial. Quisiera orar por ti en estos momentos y pedirle a Dios, cual sea tu situación en estos instantes. Él la sabe, Él la conoce. Nada está oculto delante de sus ojos. Quiero orar por ti. Señor eterno, en estos instantes, tu hijo, tu hija, su corazón, Señor, está triste probablemente. Tú lo sabes. Él, ella, se siente que ya no hay oportunidad para ella. Conoce, Señor, su vida. Todavía hay esperanza para ella, tú lo sabes. Te pido, Señor, que traigas a su corazón la certeza de que tú le amas aún, que no todo está perdido, que tú puedes, Señor, hacer lo que nadie puede hacer, perdonarle y restaurarle. Bendice, Señor, a tu hija, a tu hijo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bye. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me alegra que me permitan entrar a sus hogares y estudiar con ustedes esta semana esta serie titulada Cristo en el Santuario Celestial. Pero antes de iniciar el estudio de hoy, les invito para pedir la bendición de Dios con una oración. Señor Eterno, deseamos aprender, deseamos comprender el ministerio de nuestro Señor Jesús en el cielo. Especialmente, Señor, el día de expiación. ¿Qué es lo que Él está haciendo ahora? Ilumínanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué es el día de la expiación? Para algunos es una palabra tal vez rara. Nunca han escuchado. Bueno, gracias al libro de Hebreos podemos entender un poco. Dice en el capítulo 8, versículos 4 y 5, si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el santuario terrenal, en sus dos compartimentos, se realizaban un ministerio que solamente apuntaban a lo que Jesús haría en el cielo por nosotros. El ritual del santuario se desarrollaba especialmente en el día de la expiación, un día de juicio, donde era un día solemne. En este día las personas debían afligirse, buscar a Dios, arrepentirse de sus pecados. Este, el día del juicio, era el único día en que el sumo sacerdote entraba en el segundo compartimento, de acuerdo a Levítico capítulo 16, versículos 12 al 14. Y ese día se realizaba una obra que involucraba juicio, pero involucraba también la purificación, la remoción completa del pecado de los hijos de Israel. El capítulo 9, versículos 20 al 23 de Hebreos, habla un poco más sobre esto. Capítulo 9, versículo 20 al 23 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Los eruditos, los teólogos se preguntan, se sorprenden, que el autor de Hebreos diga que el cielo necesita ser purificado. Y uno se pregunta, ¿cómo? En el cielo hay algo impuro, ¿cómo puede ser eso? Esto es algo difícil de entender, que solo se puede entender a la luz precisamente del ritual del día de la expiación. En breve, el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Tenía que presentar una ofrenda por él, por el pueblo. Pero ese día se hacía remoción de todos los pecados. Durante todo el año el pueblo llevaba sus ofrendas, ponía sus manos sobre la víctima. Y los pecados eran transferidos de manera simbólica. La sangre era llevada dentro del santuario. De esa manera, el santuario quedaba contaminado con los pecados del pueblo. Al final, durante el día de expiación, todos estos pecados eran removidos por la expiación, por el sacrificio de otro animal limpio, donde no se había depositado las manos. De esta manera se hacía un juicio, pero también había al final purificación completa. Y era un día de alegría, era un día donde el pueblo estaba feliz, celebraban después. Nosotros, gracias al libro de Daniel, podemos entender un poco más en detalle qué sucedía, qué es lo que este ritual, que era sombra de lo que Jesús haría en el cielo, ¿qué es? Y gracias a la profecía de Daniel capítulo 9, especialmente las 2300 tardes y mañanas, o los 2300 años proféticos, podemos entender un poco qué es lo que Jesús comenzó a hacer. Aprendemos en base a esta profecía que desde 1844 nuestro Señor Jesucristo inició la purificación del santuario celestial. Y nuevamente, ¿y qué es lo que va a purificar? Cada vez que tú y yo confesamos nuestros pecados, quedan registrados. Y Dios, el Señor, está limpiando el santuario, pero yo digo más que eso. Está purificando un pueblo. Te está purificando a ti. Quiere limpiarte a ti. Quiere transformar tu vida. Algo para que nosotros meditemos. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan solemne esta enseñanza? Especialmente para ti y para mí, que hemos alcanzado los últimos días, que vivimos los tiempos finales. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales del agua. La realidad es que estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo precisamente en el día de la expiación, cuando el Señor Jesús realiza un juicio, por decirlo así, una purificación del santuario. A algunos tal vez les cause temor, les cause miedo. Yo no creo que esa es la intención. La intención es que hagamos una revisión, un análisis, un inventario de nuestras vidas. ¿Estamos siendo dóciles a la voz del Espíritu Santo? ¿Estamos siendo, yo digo, nos estamos dejando conducir por Él, viviendo de acuerdo a lo que Él nos pide? Es bueno considerar, en cuanto a nuestro arrepentimiento, la palabra arrepentimiento del griego quiere decir en breve un cambio de mente. El cristiano, el hijo de Dios, sopesa, pone en una balanza moral sus actos, sus motivos, lo que él ha hecho, los descarta, porque le duele lo que ha hecho, que ha lastimado el corazón de Dios. Y gracias al Espíritu Santo y a la gracia transformadora, su mente va cambiando, está transformándose por el poder de Dios. Y entonces, como dice en Romanos 12:2, está siendo transformado en su mente. De manera que el arrepentimiento no es una experiencia emocional, en verdad es un cambio de vida. Es algo profundo que abarca completamente, es un cambio completo de dirección. Estamos yendo hacia el norte y volteamos al sur. Eso es, y yo creo que nosotros deberíamos meditar. ¿Qué te enseña a ti esto? Si tal vez te has alejado, has hecho lo que no debías, has ido lejos, pero estás vivo, hay oportunidad para ti. Cristo, como leímos, fue el sacrificio supremo. Él lo dio todo. Dejó el cielo, la alabanza, la gloria. Murió en la cruz, pero no quedó allí. Ahora está en el cielo, purificando un pueblo. Y Él quiere purificar tu vida, quiere transformarte, quiere darte la victoria. La pregunta es, ¿deseas? ¿Lo crees? En Cristo tú puedes tener la victoria porque Él ya murió, Él ya pagó por ti. Déjame orar por ti, Padre eterno. Pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo. Conoce su vida, Señor. Cada etapa de él, no hay nada oculto delante de tus ojos. Te ruego, Señor, que obres en su vida y que te manifiestes, Señor. Lo amas, has hecho todo por él y deseas darle la victoria en tu Hijo Jesús. Señor, en tus manos lo pongo. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.